que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? Esto es Aler, Contacto Sur, edición vespertina, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica que emitimos desde la sede de la Red Farco en Rosario, Argentina, y que suena cada tarde en las radios comunitarias de todo el continente. Bienvenidas y bienvenidos. En Brasil, tras el golpe de Estado, se avizora un panorama de medidas antipopulares y represión. Así lo describió el periodista y escritor brasileño Eric Nepomuceno. En una entrevista con Radio Estación Sur de La Plata, Argentina, el comunicador, que es corresponsal del diario Página 12, aseguró que la orden es privatizar todo y disminuir el Estado al tamaño de una pulga durante el gobierno de Michel Temer. Además, recalcó que este golpe fue para liquidar a Lula y al Partido de los Trabajadores y que los grandes capos de los intereses norteamericanos deben estar satisfechos. Compartimos con toda América Latina esta entrevista de nuestros compañeros de Radio Estación Sur de La Plata, Argentina, con el periodista y escritor brasileño Eric Nepomuceno. Es por eso que vamos a charlar un rato con Eric Nepomuceno, que es periodista y escritor brasilero. ¿Qué tal, Eric? Buen día. Abril y Matías te saludan. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Buen día. Bueno, por si hay alguien que duda todavía, ¿no? ¿Por qué lo podemos calificar sin ningún problema de golpe institucional lo que ocurrió en Brasil? Bueno, mira, para mí la cosa es muy clara. La Constitución brasileña establece de manera muy nítida y concreta cuáles son las razones para que se destituya a un presidente a través de un juicio en el Congreso. La Cámara de Diputados acepta abrir el juicio, se lo lleva al Senado, que tiene la palabra final. No se pudo comprobar, bajo ningún aspecto, que Dilma Rousseff haya cometido cualquiera de los crímenes previstos por la Constitución brasileña. Entonces, si no hay pruebas, si no cometió los crímenes, destituirla es un golpe de Estado, un golpe que se da no por la vía clásica en nuestra América de tropas en la calle, pero por la vía encubierta bajo un manto supuestamente formal, bajo una farsa jurídica. Tanto es verdad que restaron muchísimas dudas concretas, sólidas, sobre si Dilma cometió o no los crímenes de responsabilidad que le imputaron, que el mismo Senado que la condenó no la inhabilitó. La verdad verdadera, como dicen los niños, la verdad verdadera es que a los 4 días de las elecciones presidenciales del 2014, Aécio Neves, el candidato derrotado, entró en el Tribunal Electoral Superior, el TSE, con un pedido de impugnación, directamente que se impugnara los resultados. Y todo el tiempo, sobre todo a partir de febrero del 2015, de eso ya va como un año y medio, la Cámara de Diputados impidió, boicoteó por todas las maneras que Dilma gobernara. Entonces, bueno, ahí está, tenemos un presidente que con 61 votos de los senadores golpistas, cómplices, con 61 votos anuló la voluntad de 54.500.000 brasileños. Se quería preguntar, Eric, ¿cómo está el clima social, ¿no? Porque a partir de esta destitución de Dilma hubo muchas movilizaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo en Brasil en términos de movilizaciones sociales? En un primer momento la represión se redujo, la más brutal represión, a Sao Paulo, ¿no? Y ahí Michel Temer, ahora presidente efectivo, cometió la soberbia de comentar en China, donde estaba intentando legitimarse, que esas movilizaciones no tenían ninguna importancia porque eran como 40 o 50 gatos, ¿no? Bueno, efectivamente hubo el domingo en Río, en São Paulo, en Porto Alegre, en Belém do Pará, 40 o 50 gatos acompañados por unos millares más, ¿no? Solamente en San Pablo fueron 100.000, aquí en Río 20.000. Y la represión en San Pablo tiene los vicios de origen, digamos. La policía militarizada surge en Brasil en la época de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Del 64 al 85. Y es una fuerza de seguridad muy bien entrenada y muy bien adiestrada para reprimir, no para controlar ni para asegurar la seguridad, ¿no? Y el patrimonio, no. Son escenas que uno ve por internet, escenas brutales, ¿no? Una chica de 19 años quedó ciega de un ojo. Sí. Un periodista de la BBC Brasil, pese a identificarse con carné, con lo que fuera, fue brutalmente agredido. En Río Grande do Sul, un abogado intentó defender al hijo y bueno, lo molieron a bastonazos, ¿no? Uh-huh. Claro, era un abogado negro, y en mi país, que es un país muy racista, un negro no puede ser abogado, ¿no? Sería impensable eso. En Belém do Pará se ve nítidamente como un soldado dispara una bala de goma, un tiro de goma en la cabeza de un manifestante, que menos mal no le pasó nada, pero si le da en la cara, ¿no? Y yo mucho me temo que esa represión se alastrará por el país. ¿Por qué? Porque el gran impulsionador de eso, en Sao Paulo, el entonces secretario provincial de Seguridad Pública, clasificaba a cualquier manifestante como, variaba entre guerrilla urbana, terrorismo o vándalos. Y el orden era reprimir a como diera lugar. Hay escenas increíbles de niños, niñas, muchachos de 16, 17 años que ocuparon escuelas públicas para protestar contra la mala calidad de la enseñanza, el robo de la merienda escolar, etcétera, en escuelas públicas de San Pablo, siendo arrastrados con una brutalidad, una truculencia increíble. Muy bien, ese caballero que se llama Alexandre de Moraes, hoy es ministro de Justicia de Michel Temer. Entonces, si él creía que esos métodos eran perfectos para San Pablo, seguramente instruirá a las fuerzas provinciales por todo el país a actuar con la misma delicadeza, ¿no? Eric, la nota que leí, que escribiste hace algunos días, hablaba un poco de eso, ¿no? Que el Brasil que se viene es tenebroso, prácticamente. Usabas algunos términos así bastante duros. ¿Cuáles son esas medidas que ya dijo Temer que piensa aplicar en Brasil? Lo primero, en el campo, digamos, más económico, ¿no? La orden es privatizar todo, disminuir el Estado al tamaño de una pulga, ¿no? No se concretó nada, pero las medidas ya están en debate, ya están siendo elaboradas. La orientación del caballero Temer es privatizar, por ejemplo, guarderías infantiles, municipales y estaduales, hospitales públicos, y de ahí va, ¿no? El suministro de agua, por ejemplo. Como los estados y las municipalidades en Brasil dependen del repase, de la transferencia de fondos federales, nacionales, Temer puede imponer eso, para no decir privatizar la parte de la banca estatal, parte de Petrobras y por ahí va. Una reforma profunda en la legislación laboral. Brasil tiene una legislación muy garantista, ¿no?, que garantiza derechos a los trabajadores desde hace 60 años. Bueno, ahora llegó el momento de flexibilizar. Me llama la atención y me despierta la curiosidad cómo inventan palabras, ¿no? Flexibilizar quiere decir así: la negociación entre patrones y empleados puede correr al margen de la ley. O sea, tienen más poder que la ley. En un país en crisis como el mío, si yo me siento con un patrón a negociar, voy a negociar que lo que él diga yo acepto, no puedo perder mi empleo, ¿no? La jubilación. Michel Temer se jubiló a los 55 años como procurador provincial de São Paulo y tiene un sueldo de $10,000 al mes. Él ahora defiende que la jubilación tenga una edad mínima de 70 años y que el tope sea algo como $1,000 al mes. Uh-huh. Y nunca será demasiado reiterar que Michel Temer no obtuvo un solo voto popular. Uh-huh. Y que está cercado de ministros, de asesores, de consultores que integran una red de corrupción sin precedentes. Mucho se habla de la corrupción del PT, pero hay que ver, sí, hubo una corrupción fuerte del PT, pero los que más robaron fueron sus aliados, que ahora están en el gobierno. Justamente, Eric, hablando del Partido de los Trabajadores, te quería preguntar por la figura de Lula, ¿no? Porque se habla de Lula 2018, por decirlo de alguna forma, como candidato a elecciones, o por lo menos las encuestas dan de que podría ser un candidato. Ahora, uno no puede descartar que de acá al 2018 haya algunas maniobras, digamos, para evitar justamente que Lula llegue a ser candidato. Yo estoy absolutamente seguro que harán de todo y algo más para inhabilitar a Lula. Lula, en las encuestas y los sondeos hoy por hoy, es el favorito. Eso pese a la corrosión, al desgaste brutal de su imagen, ¿no? Brutal, una cosa incesante, es una batalla sin treguas. Aún así, aparece como el favorito. Muy bien. No lo van a permitir. Ese golpe no fue contra Dilma y no fue solo para restaurar un neoliberalismo radical, extremado. No, no. Eso fue para liquidar a Lula y liquidar al PT. Te pregunto, ¿qué papel jugó Estados Unidos en todo esto? Porque sabemos que todos estos nuevos gobiernos llegan un poco de la mano de Obama, que empezó a mirar de nuevo a Sudamérica como el patio trasero. Pero también sabemos que el mundo ha cambiado, ¿no? Y que China ha pisado fuerte acá, y de hecho el G20 fue allí. ¿Cómo ves a este nuevo gobierno en relación al panorama regional y mundial también? Porque estamos hablando de, por lo menos hasta hace poco tiempo, la sexta economía del mundo, ¿no? Brasil. Sí, y hoy todavía la octava, ¿no? Pese a todo, octava, novena. Basta con ver los pasos de José Serra, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Lo primero que él hizo, en mi opinión, con el respaldo del gobierno de Mauricio Macri, fue implodir el Mercosur. El próximo paso será disminuir mucho el papel de Brasil en el BRICS, ¿no? El grupo que reúne Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y congelar, por ejemplo, el banco del BRICS. Todo eso era una alternativa a la hegemonía de Washington, que, verdad sea dicha, aguantó de manera discreta el ciclo de gobiernos nacionalistas populares en América Latina. Me refiero a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, y más o menos Chile, ¿no? Ahora eso se acabó. Maduro está en una situación muy delicada. Ecuador y Bolivia tienen un peso apenas relativo en el orden de las cosas. Brasil está como está, Argentina está como está, Bachelet en Chile está muy acosada, y apareció el espacio para que Washington vuelva a tener a nuestros países como más o menos satélites teleguiados, ¿no? Hay una diferencia clave entre lo que ocurre en Argentina y Brasil. Hay muchísimas similitudes, muchísimas, pero Mauricio Macri está donde está, impulsado por los votos populares de la mayoría de los electores argentinos. Eso le da legitimidad, ¿no? Una legitimidad que Temer no tiene para nada, de ninguna manera. Entonces, yo creo que Brasil, con sus potenciales, sobre todo en el área energética, el petróleo, lo que llamamos pre-sal, no iba a pasar inmune a los intereses de Washington. Entonces, claro, hoy día el mundo cambió muchísimo, no hay más necesidad de mandar a los mariners o a sacar las tropas de los cuarteles, ¿no? Sí. Se puede maniobrar en las sombras, bajo el manto, reitero, formal, de un juicio jurídico, que no fue nada jurídico, fue meramente político. Y claro, yo creo que Obama debe de estar satisfecho, si no él personalmente, seguramente los grandes capos de los intereses norteamericanos. Y agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, en Argentina, por esta entrevista con el periodista y escritor brasileño Eric Nepomuceno. Desde El Progreso en Honduras, le saluda Ismael Moreno, el Padre Melo, de Radio Progreso, por el derecho de los pueblos a ejercer soberanía sobre sus territorios y sus bienes naturales. Yo soy Aler. Contacto Sur. Y así llegamos al final de este Contacto Sur edición vespertina. Soy Pepe Frutos y junto a nuestro operador Cristian Torres, desde la Red Farco de Argentina, los invitamos a reencontrarnos en nuestra próxima edición. Chau. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.